temas psicológicos. Vamos a platicar de los temas psicológicos, en especial de los niños. Y también vamos a hablar sobre una serie que está ahorita en la vanguardia de las redes sociales, que se llama Tres Brothers. Así es, Tres Brothers. Entonces hoy va a estar el programa, pues, divertido, padre. Y pues también para los que nos están viendo por Facebook, aquí, ay, Alma, si quieres, muévete un poquito más para acá para que salgas mejor, porque se te está viendo nada más acá el pelo. Y El chongo. Mira, ya sabemos. Saludos ya para los que nos están viendo en vivo ahí por Facebook. Ahí manden los comentarios, ya al último los vamos a leer, porque ahorita estamos en vivo y pues no se puede, ¿verdad? No se puede. Solo que de por sí no veo y desde acá, o sea, ve menos. Ya somos dos. ¿Ah, sí? Bueno, esas, ¿sí?, cabecitas son las nuestras. Esos somos nosotros ahí por Facebook, ya nos están mandando algunos mensajitos y ahorita los vamos a leer. Y bueno, pues vamos comenzando. ¿Qué les parece presentando a la psicóloga? Bueno, dándole las gracias antes que nada a la psicóloga Alma Romero. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Qué padre. Y le damos las gracias a la doctora Colibrí también por acompañarnos. Es un placer. Muchas gracias por la invitación. Perfecto. Y bueno, pues vamos iniciando, pues porque eres de casa, doctora Colibrí. Entonces empezamos claro. Porque las dos son damas. Entonces, pues ahí está como que difícil para ver qué empieza, ¿no? Y pues Colibrí ya es de casa, es doctora de la alegría, ¿no? Entonces que se aguante. Aquí no hay competencia. No, para nada. Y bueno, otra vez, psicóloga, ¿cómo quieres que te digamos? Alma Romero, Alma. Mi alma. No, hombre, ¿qué pasó? ¿No te está viendo bien, marido? Soy Alma. Alma, no, pues gracias por acompañarnos. Y platícanos, ¿quién es Alma? A ver, ¿quién es Alma? Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Alma Romero, como acaban de mencionarlo. Bueno, soy una persona que me gusta mucho improvisar, así como lo hacen ustedes. Es algo que me da mucha alegría, porque creo que la creatividad nos permite conocernos más a fondo. Y eso es algo maravilloso. Creo que a través de poder yo utilizar la psicología, he descubierto algunas partes mías que me han llevado a integrarme en las diferentes facetas que tenemos los seres humanos, ¿no? Como, por ejemplo, cuando somos niños, ¿sí? Nosotros no dejamos de crecer. Aunque tengamos un cuerpo que va envejeciendo, también seguimos siendo niños. Y eso hace que nosotros nos conectemos. Lamentablemente, lo cotidiano, las carreras, el trabajo, hace que nos olvidemos de satisfacer esa parte y de seguir cubriendo eso, que es importante, ¿no? Por ejemplo, ir a una obra y reírnos, ¿sí? Estamos viendo el celular o estamos viendo otro tipo de pendientes que tenemos y dejamos de hacer cosas que son importantes para nosotros. Entonces, he encontrado mucho gusto en la realización de lo que viene siendo la psicología. ¡Qué padre! ¿Y quién es Alma? A ver, madre de familia, platícanos. Ah, bueno, tengo dos hijos, uno de 23 años. Ah, chiquito. Chiquito. Casi de mi edad, mira. Casi. Él también, psicólogo. También ya es psicólogo. También es psicólogo, ¿No hay problemas ahí cuando empiezan a platicar entre ustedes? Fíjate que ha sido padrísimo que de pronto podamos hablar sobre algún tema de cualquier tipo, y que de pronto yo como mamá pueda aprender también de él, que me dé la oportunidad de escuchar, ¿no? Porque no es solamente esta parte de, es que yo soy mamá y yo como mamá tengo como toda la inteligencia y toda la experiencia. No es cierto, los tiempos van cambiando. Y una de las oportunidades importantes que debemos darnos como padres es escuchar a nuestros hijos, ¿sí? Que ellos son los que nos vienen siguiendo y también nos van dando información, también nos dan un norte de cómo está esto. Pues yo ya escucho a mi hijo, pero como tiene 12 años, nomás me la pasa hablando de los zombies, de los no sé qué Transformers, de los que se acaba que de juegos. Es difícil, ¿eh? De repente las edades escucharlos. Fíjate que es complicado, sí, mi hija tiene 15 años, se llevan 8 años los dos, y bueno, ha sido un reto poder adaptarme a las condiciones de uno y de otro, sí, y también con el género, Sí, también claro, ha sido claro, un reto, pero al final es una satisfacción, Y sí, yo lo he visto, no hay día que no aprendamos algo, yo de ellos y ellos de mí. Sí, que excelente. Nos acompañemos. Alma, ¿y de dónde eres? Yo soy de aquí, de Guadalajara. De Guadalajara, Jalisco. De mira los ojotes tapatíos, doctora Colibrí, ¿qué como tal? Los ¿eh? Míos, a ver, doctora, veme bien. Claro. Ah, claro. Yo sí soy como brasileño, alemán. Sí, das sí. como ese, sí, doy ese perfil así. Perdón, estoy aquí de turista. Sí, ya decía yo que el sombrero no te permitía ver bien los ojos. Perdón. ¿Y de qué? ¿De dónde fue tu niñez? ¿De qué barrio eres? A ver, platícame. Fíjate que yo nací aquí en Guadalajara, en el sector Libertad. Bonito el sector. Muy bonito el sector. Por ahí nos hemos encontrado un par de veces en las pasiones. En las pasiones. ¿Cómo está eso? Tostadas, no. ¿Así se llama? Digo, una pasión es comer, ¿no? Ah, sí, yo me pongo rojo. Alma. Es que también vienen unas tostadas de pata muy ricas por ahí que le encantan. Sí. Bueno. Dije, ay. Pero hoy no vamos a hablar de comida, ¿verdad? No, claro que no. Porque no ha desayunado la doctora Colibrí. Sí, ya me di cuenta. Mira qué flaquita está. Bueno, yo estuve 10 años viviendo en Nayarit, en Mexpan. Es una localidad de Islán. De hecho, es el primer municipio entrando a Nayarit, posterior a Jalisco. Ahí viví mi gran parte de mi infancia. Mis recuerdos son muy lindos, muy bonitos. Mi niñez fue hermosa. Aprendí muchísimo de mi familia. ¿Cómo fue tu niñez? Platícanos. Fíjate que, pese a las circunstancias que me llevaron a vivir ahí... Ahora somos los psicólogos nosotros. Platícanos. Ahora son ustedes, platícanos, muy bien. Platícanos cómo fue tu niñez. Sí, pero acércame los Kleenex, porque creo que lo voy a necesitar. Acuéstate para ir en la mesa y dinos. Pese a las circunstancias que me llevaron a estar allá conviviendo con la familia de mi mamá, yo tenía muchas tías, eran bastantes, todas estaban estudiando para ser maestras. Y entonces yo era la conejita de indias, ¿no? Ahí me enseñaron a leer, me enseñaron a escribir, sin que ellos lo supieran, ¿no? De pronto me ponían a hacer actividades y yo iba aprendiendo. Cuando yo entré a preescolar yo ya sabía leer y yo ya sabía escribir. ¿Qué te decían? Vamos a jugar a la escuelita, vente. No, me decían ven para acá, ¿no? Entonces yo ya las veía, ya les corría porque decía ya no quiero, ¿no? Claro. Pero eran experiencias muy padres, pues a mí me gustaba mucho. De hecho, parte del descubrir, del conocer, del estudiar, fue algo que yo adquirí ahí, esta pasión por querer saber cada vez más, por aprender, querer descubrir, aprender. Es que es difícil esto de la psicología, el saber, conocer la mentalidad de cada una de las personas, qué difícil. Sí, claro, se dice que los psicólogos entramos más bien queriendo arreglar algo personal, ¿no? Primero se quieren tratar ellos mismos, ¿verdad? Dicen. Sí, claro. Pero conforme vamos avanzando, vamos encontrando la pasión hacia la dedicación de la actividad y vamos descubriendo lo hermoso que es el campo de la psicología. Y bueno, yo viví algunos años por allá. Pero nada, no, platícanos esa niñez. ¿Qué más quieres que te cuente? ¿A qué jugabas? ¿Sabes que era padrísimo? Hay un cerro que se llama el Cerro de la Cruz, que está... muy cerca de ahí, de Mexpan. Y ese cerro, no sé cuántos metros tenga, pero logras ver como toda la localidad. Hay una presa, ves el pueblo, ves los sembradíos con los diferentes colores, el aire, que cómo te da en tu cara. Y la única experiencia, ya que en bicicleta no sé andar, pero padrísimo esto. Y esto me dio la oportunidad, cada que yo subía, de sentir que yo volaba y que tocaba las nubes. Esa es una experiencia que yo no he podido olvidar. Y que cada que me siento abatida por alguna situación, el sentir ese viento y poderme conectar con ese momento, me da muchísima tranquilidad. Es algo que yo me traje de mi niñez. No lo cambias aparte. No, claro que no. ¿Y por qué no seguirlo viviendo? Ya no está el cerro. No, claro que sí, lo seguimos practicando, pues ya no con el cerro, pero por supuesto que sí. Hoy en día existen experiencias que a través de una meditación guiada podemos nosotros experimentar ese tipo de sensaciones. Si no, mira, pide permiso en cualquiera de los hoteles ahí de la Minerva y ahí arriba que en la azotea te pones acá de cruce. Para que sientas también el airecito. Borrón, ¿no? Nomás con un poquito de contaminación. Bueno, considerando los índices. No, te convencí, ¿verdad? No, creo que no. Creo que no. Ahí está una de las pantallas, ¿no? No, híjole, creo que... de veras, ¿no? Mejor vamos a Aztlán. Vamos a Aztlán. A 2 horas, ¿no? Sí, está muy cerca. Está muy cerca. De verdad, es un lugar que recomiendo. Es muy hermoso. La entrada es libre. Menos mal no cobran, porque si no, no vamos. Pues oye, ¿cómo? ¿Verdad? Y todavía sí, encima. Sí. Bueno, la cuota de la autopista nada más. Sí. Esa. Sí. Es una, claro, o dos. Claro. Bueno, nos vamos por la libre. Nos vamos por la libre. Ok, ¿va? Ya me convenciste. Bueno, pues, está bueno. Y a ver, Alma, dime, ¿cuál era tu sobrenombre de niña? Ouch. Ah, ese está bien raro. Ven, ouch. Ouch. Ouch. Ouch. Ven aquí, ouch. Ahí viene, ouch. Ouch. ¿Qué pasó? ¿Sabes? Tenía varios. ¿Ah, sí? Mira, uno era Dos Trencitas. Así, ¿Dos Trencitas? Así me decían. Y yo francamente no recuerdo si me peinaban con Dos Trenzas. Yo me imagino que sí, ¿no? Porque si no, ¿cómo, no? Ese era uno. Y otro era, ay, ven para acá. Creo que era con el que más entendía. Ay, a mí muy parecido me decían. Muy parecido me decían de niño. Hijo de... Sí, claro, creo que esos son los nombres más comunes. Pero Dos Trencitas, ahí viene Dos Trencitas. Sí, sí, me decían así. Pues qué padre. ¿Y alguna travesura que recuerdes que hayas hecho? Algo que, ay, de niña hice esto. Aventé ahí por el cerro de Isclana, no sé. No, sí, hay muchas vagancias. ¿Ah, sí? Sí. A ver. Mira, recuerdo que ahí en casa, en casa de mis abuelos, ahí había vacas, había puercos, había chivos, había gallinas, había una serie de animales. A mí me tocaba en la tarde, cuando mi abuela iba a ordeñar las vacas, que no se metieran las gallinas a la casa, ¿sí? Pero algo pasaba que yo me distraía y las gallinas se metían a la casa. Entonces la casa era una casa grande, pero en la parte del techo era como con teja. Había un limón en el centro, como con un cajete grande, ¿sí? Entonces yo ya me la sabía, yo le corría, brincaba el cajete y luego me brincaba la teja. Pero resulta que ya con un tanto brinco, creo que ya se habían movido las tejas, y me quedé atorada, se me fue una pierna. Mi abuelito estaba en ese momento viendo la televisión. Que dijo, ándale, están saliendo piernas del techo. ¿Qué pasó, no? Bueno, esa es una de las vagancias, híjole, más recordada. Que no se te olvida. No, no se me olvida, porque aparte, aparte la marcota sacarme, que te dejó en la pierna, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Esa fue una de las vagancias que recuerdo con singular alegría. ¿Y qué te causó, cuál fue el, por lo que decidiste ser psicóloga? Yo estudiaba yoga. Yo ya tenía aproximadamente como unos 7 años estudiando yoga, meditación, y mi maestra fue una fuente de inspiración, mi maestra Yolanda, y ella estaba estudiando psicología. Ella tenía en ese entonces, no recuerdo si 55 años o 57 años, pero una persona que tenía muchas ganas de estudiar algo, lo que fuera, y encontró de pronto la manera de entrar a psicología sin darse cuenta que se iba a convertir en su pasión. Cuando ella hablaba, que inicialmente era, yo quiero un título, ¿sí? Pero lo que encontró fue una sorpresa para ella. Y entonces cuando ella nos daba las clases de yoga, nos platicaba con tanta emoción que realmente a mí me contagió. El darme cuenta que podía encontrar a través de la psicología no solamente la manera de poder entender cómo funcionamos, cómo operamos, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo creamos, cómo funcionan los órganos, ¿sí? ¿Cuál es la formación que nosotros tenemos en la personalidad? Y así sucesivamente. Era tan interesante que era como si nos dieran una parte de un rompecabezas que al final no sabes qué estás armando, ¿sí? Pero es una pasión que te encanta, porque ya no importa la figura, ya no importa la forma, importa la realización, la conexión, la trascendencia que estás teniendo como ser humano, lo cual te permite entender también a las demás personas con las que tú convives, tu familia, tus amigos, tus compañeros. ¿Sí? Ya no es la parte de que, ay, está de malas, yo me voy a poner de malas, ay, está así porque yo también me pongo así, sino es, está de malas porque de seguro algo pasó y te tengo que comprender esa parte. Sí, claro, y es de pronto entender que todos los seres humanos nos movemos en función de nuestras propias experiencias, ¿sí? No soy yo, son mis circunstancias, ¿no? Y a veces te lastimo porque hay algo que yo traigo todavía que no me permite darme cuenta de qué es lo que está sucediendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestras experiencias, nuestras circunstancias hacen que nosotros a través de los referentes, ya sea la conducta de los demás, algún objeto o alguna situación, haga que yo me active, que se activen algunas partes que no tengo resueltas. Porque nos da mucho miedo conocernos, nos da mucho miedo saber quiénes somos, porque no nos preguntamos, ¿sí? No nos preguntamos quiénes somos, qué queremos, a dónde queremos llegar, porque nos dan miedo los retos, no queremos salir de la zona de confort. Así es, ¿no? Pues muchísimas gracias, Alma, por estar aquí con nosotros. Ahorita nos metemos al tema sobre la psicología ya en la acción. ¿Qué te parece? Órale, ¿va? Muy bien, me parece muy bien. Ocupo unas terapias porque estoy medio... Ah, no es cierto. La que sí es la doctora Colibrí, pero sí, vamos primero conociéndola. Claro, pero que si sí. Pero si no, todos alguna vez en la vida necesitamos un psicólogo. Yo creo que sí, por supuesto. Porque el que va al psicólogo no es porque está mal, es porque quiere estar mejor. Es que la gente confunde psicólogo con loco. Sí, claro. Y o sea, y los locos van con los psiquiatras, ¿no? De hecho, la locura no existe. No, ¿verdad? No, no existe. Pero pues es en lo que se enfoca más, no la rama. Un psiquiatra se enfoca más en la locura, bueno, en investigar más sobre el problema mental. Sí, de hecho, el DSM-5, donde vienen todas las enfermedades mentales, no hay lugar para lo sano, entonces... Yo creo que todos le entramos de alguna manera, ¿no? De una u otra forma. Sí, por supuesto. No, pues bueno, ahorita me vemos esos temas y bueno, pues muchísimas gracias, doctora Colibrí, por acompañarnos. No, al contrario, gracias por la invitación, es un placer. Que esté aquí con nosotros y que pues ahorita nos platique también y la conozcamos. A ver, ¿cuál es su nombre de pila? Soy Denise Paulina Flores. Ay, qué largo, ¿verdad? Uh-huh. Qué largo. Yo solamente dije uno para no tardar. Sí, porque es, se llama protagonismo. Sí. ¿Verdad? ¿Y a qué te dedicas, Denise? ¿O cómo te gusta que te digan Paulina, Denise? Me dicen de ambas formas. Ah, ambas, a ver, ambas formas, entonces. Bueno. Es como el apodo de Lausch, la cara de la. No, bueno, antes me decían Denise y ya después dije, no, voy a decir que me digan también Paulina, porque mucha gente, ¿a poco te llamas Paulina? Y Rubio. Y así, ¿no? Entonces ya últimamente digo de mis dos nombres, porque, es que Denise se me olvida, entonces dime Paulina. Sí. ¿O así? Tal con que ¿qué quieres saber? A ver, pregúntame. Pues platícanos de ti, ¿a qué te dedicas? A muchas cosas. A ver. Mira, soy mamá. Con eso ya nos dijiste muchísimo. Soy mamá y bueno, ya te imaginarás el tiempo que lo tengo, pero sí bien apresurado y reducido y todo. ¿Y mamá de cuántos niños? Tengo 4 niños. ¿4? Que quiero pensar que me están viendo. ¿Les dijiste que te vieran? Sí, sí les dije. Entonces tengo 4 niños. Te van a escuchar, porque no los tengo en mi face. Ah, pero ya les dije. Ah, bueno. Entonces ya sí me van a ver. Saludos, ¿cómo se llaman? Entonces, Johan, Eduardo, Michelle y Gael. Johan, Eduardo, Michelle es niña. Y Gael. Niña, y Gael. Michelle es la niña. Michelle. ¿Y qué edad tiene? El más grande, 14. Después sigue Eduardo, que tiene 13, Michelle 10 y Gael tiene 8. 8. ¿Qué tal? Pues sí, ¿y qué tal es su convivencia? Pues ahorita estamos en la etapa de entendimiento por las edades lados que tienen desde el adolescente. Y está el más chiquito que todavía requiere un poco de atención, pero todo bien. nada es imposible. Y así organizo los tiempos y para todo ahí. Y tú también eres de Guadalajara, entonces, nos decías. Tapatía. Sí, porque veme los ojos. Uy, ojototes. ¿Verdad? Así. Sí. Grandísimos. Muy grandes. Entonces, sí. ¿Y de color qué son? ¿Color son? Digamos que café. Café verdosco. Revolcadones. Revolcadones. Yo soy cuatro hijos. ¿Cuatro hijos? ¿Cuatro? ¿Cuatro? Sí. ¿Y cuál ha sido, dónde ha sido tu lugar de infancia? ¿Dónde ha sido tu colonia? Pues mira, yo viví por muchas partes. Yo parecía así como los nómadas. Para allá, para acá y así sucesivamente. Y pero tuve una infancia muy bonita. ¿Y cuál fue la colonia que más recuerdas? Yo viví un tiempo en la colonia del Fresno. ¿El Fresno? La famosísima colonia del Fresno. ¿Dónde es? Ah, ya vi que ya. De Washington, así a un ladito. Sí. Donde está la aceitera. Ajá. Y Lázaro, entre Lázaro y Washington, ¿no? Ah, exacto. Bueno, sí. Sí, más o menos. Por ahí más o menos. Y son de las partes donde más tengo recuerdos, ¿no? Muy bonitos recuerdos. ¿Qué recuerdos? Pues de toda mi infancia. Aprovecha, aquí está la psicóloga. ¿Qué le puedo decir, psicóloga? No, tuve una infancia muy bonita a pesar de que yo perdí a mi papá desde muy chica. Pero aún así nada se me limitó en cuestión de aprender, de jugar. Y es lo que yo trato de transmitir a mis hijos, ¿no? Que no hay límites. Todo lo que uno quiere hacer en esta vida se puede lograr. Entonces, ¿te consideras una mujer luchona, guerrera? Pues lucho día con día, ante cualquier circunstancia. Y trato de ver la vida positivamente. ¿Con muchas metas? No pienso a futuro, pero sí tengo muchos proyectos de vida. Y creo que los estoy logrando poco a poco. Sí me ha costado trabajo, pero sí me siento capaz de hacer muchas cosas. No, excelente. Y aparte ahorita eres actriz. Estoy en eso. ¿Qué tal? Ahorita nos va a platicar eso de los tres, sí, brothers de la serie. Tengo aquí mi cuaderno para el autógrafo. Sí, aprovecha, porque después que se le sube a la gente, aguas. Sí, ya ves. No. La sencillez ante todo. La sencillez ante todo, dice, sí, cierto. Y de niña entonces fue en la colonia del Fresno, donde más viviste. Sí, ya. ¿Y recuerdas tu nombre de tus amiguitas de por ahí? Pues no recuerdo. No. Bueno, es que fue hace mucho. Sí, la verdad que sí. No sé. Oye, yo sigo. No sé. No, está chava la doctora Colibrí. Es que decir, pues, ¿cuántos años tiene, verdad? Por eso está como que... Sí. Tengo 35. No digas, doctora. Ay, no, bueno, ¿qué tiene? Pues, sí, cierto, ¿verdad? No pasa nada. También yo voy a decir, tengo 33. ¿Tú cuántos? 44. No, ya, la verdad. De verdad. ¿Sí? Sí. De eso se trata. Como unos 37. Sí. Ya ves. Aprovecha, acabo. Sí, pude haber dicho 50. Pude haber dicho 50. Sí. Bueno, está bueno. ¿Y cómo fue tu niñez entonces ahí en la colonia del Fresno? Pues muy bonita. Sí. Muy bonita. Bueno, no era de esas niñas que salía mucho a la calle y cosas así. Era más como de casa, ¿no? Tus muñequitas. Ándale, así las muñequitas y que jugar con mis hermanas. ¿Se llevaban por edad por mucho o no? Nos llevamos por 4 años. Ah, está bien. ¿Y cuál era tu muñeca favorita? Esas muñequitas de porcelana, ya sabes, así. Oh, sí. Me encantan esas muñecas. ¿Las que vienen en el Parque Morelos? Ah, no, son de cartón. También llegué a tener de esas muñecas, ¿eh? De cartón. Así, ya ves que te le ponían el nombre ahí en el estómago. Sí, que les ponían. Ajá, sí. Que en la noche se paraban solas. Ah, no, esa es una película que vi. Y lo espeluznante era cuando se mojaban, ¿no? Sí, sí. Se manchaban todas, pintura. Sí. Es que a mí nunca me compraron una. De hecho, todavía creo que venden. Sí. En el Parque Morelos. Sí, aún están. Creo que es para la festividad del 2 de noviembre cuando se pero ponen. El Día de Muertos. Ajá. Y eso, ¿verdad? Así es. Y entonces, con tus hermanas, ¿qué vagancia les hacías? Pues no era una niña vaga, fíjate. Sí, era una niña media berrinchuda, ya sabes, y así. Portadita, muy bien portada, sí, ella. Ya, sí. Así como tus hijos que te están... No era muy vaga, ¿verdad? Sí. Ah, qué bueno. Ajá. No era muy vaga, pero sí era así como muy tranquila y y muy reservada, y sí era media berrinchudilla con mi papá porque me chiqueaba mucho con él, ¿no? Ya sabes, bueno, así está. De que llegaba de trabajar y me hacía la dormida en la escalera y hasta que me subía a mi cama él, allá en el recámara. ¿Ah, sí? Pero ¿pataleaba, sí? ¿Pataleaba así todo ahí? No, no pataleaba, pues, pero... No, pues estaba bien duro el suelo, ¿sí, no? Ahí en la escalera me ponía. No, súper bien. Entonces, ¿pero vagancia, entonces, aparte de tus berrinches? No, vagancias no hacía vagancias. Lo que tenía era así como, bueno, como el estilo de ver cosas, así de... Yo tenía una amiga, normalmente crecen imaginarias, ¿verdad? Pero que se llamaba Sales. ¿A qué edad? A los 7 años, 6, 7 años. ¿Y la veías? Y yo la veía y jugaba con ella y me metía al clóset con ella. Y así. ¿Sí, las dejo solas un rato para que platiquen? Mejor le dejo mi tarjeta. Ay, no. ¿Sí? Sí, fíjate que súper curioso porque, o sea, me acuerdo cómo era ella. Uh-huh. Y le gustaba mucho comer los mangos. Y sí se los comía porque ya al día siguiente ya no había mangos ahí en la mesa y mamá me regañaba. Porque encontraba las cascaritas en el closet. Y yo le decía, es que fue Sales. No, ¿cuál Sales? No me creía. Entonces mi papá como que era más espiritual y así. Ajá. Y él sí me creía. Y me llevaron con una medium. ¿Y por qué no fue una completa mejor? No, una persona. ¿Verdad? Ahí estuvo el problema. Con una medium. Ahí empezamos mal. Y pudimos interactuar con ella y hablar con ella. Y fue así como me creyeron después, porque... Qué bueno, mira, yo traje agua bendita aquí para atrás. No, ya pasó, sino ese exorcismo. ¿Y con tus hijos nunca ha pasado algo así? No, hasta ahorita no. ¿Y qué quería Sales? Pues era como un alma en pena, más que nada, y así se manifestaba ella. Yo creo que más bien era como llamar la atención en cierta forma para nosotros poderla guiar hacia la luz, ¿no? Y por medio de mí, bueno, pues se pudo manifestar ella. Y no nomás era un alma en pena. Era un alma con hambre porque se echaba los mangos también. Sí. Era un alma. Pero sí. Entonces, yo sí creo en todas esas cosas, sí. Así de los niños que ven cosas y... ¿Sí? Sí, claro. Gracias por estarnos escuchando a la hora... ¿Cómo se llama esos programas? La mano peluda. La mano peluda. Pero fíjate, era tan así yo... que para un día de 30 de abril, mi mamá escuchaba mucho ese radio, el programa de Radio Fantasmas. Ajá. Ándale, llama para ver si te ganas algo, ¿no? Y expón tu caso. Y el caso que les guste más a las personas, pues ese se va a ganar que un pastel y unos Walkman, ¿no? Era la onda los Walkman en aquellos tiempos. Yo escuchaba ese programa también, ¿eh? Y me gustaba oírlo y le ponía, pues antes eran grabadores que a fuerza tenías que subir, ya no había audífono. Ajá. Para que estuvieras tú solo escuchando. Entonces estaba mi cuarto y el cuarto de mis hermanos con gemelos. Entonces yo los ponía a escuchar. Aquí, ¿no? Exacto. Entonces yo ponía la radio y estaba escuchando, pues sí, estaba medio espeluznado, todo, medio de miedo, uh-huh. Todo. Hasta que un día llegó mi papá y ya me dijo, apágame esa radio. Y yo, ¿por qué? Y mis hermanos en otro cuarto estaban chille, porque pues les tocaba escuchar también sin querer. Bien asustados. Bueno, ni modo. Pero pues les tocaba escuchar a fuerzas, porque pues se daba en mi cuarto a un lado el de ellos, entonces lo escuchaban a fuerzas. Y algún día, o sea, se asomó mi papá y los vio chichi. ¿Qué pasó? Estoy oyendo la radio. Apágame eso. ¿Qué onda, eh? Sí, fíjate, entonces llamé, dije mi situación, mi caso, lo que había pasado. Y ándale que pues me ganó el primer lugar ese día. Y me gané mi pastelote. Te vamos a cambiar entonces el nombre de la doctora. ¿Por qué? La doctora Mano Peluda. Ay, no, claro que no. ¿No? No. Pero, o sea, son una de las cosas que me acuerdo muy bien y que son experiencias bonitas. Oye, ¿y cómo fue que entraste a los dos? Ya vamos cambiándole el tema porque ya hasta se salió Niño Torres, le dio miedo. Sí, ¿cómo fue que entraste a Doctores de la Alegría? Platícanos. Ah, bueno, yo todo siempre digo que no es casualidad, son causalidades. Porque yo siempre quise estudiar medicina y nunca se me dio como la facilidad. Entonces, pues así en el Face ya sabes que te pones a ver cosas y apareció el de los Doctores de la Alegría. Y dije, ah, pues de aquí soy. Esto es lo mío. ¡Qué suertuda! Y pues así fue como empezó. Y y aquí estamos y estoy muy contenta y muy a gusto. Y todavía me falta mucho por dar. Y aprender. Y aprender, claro. ¿Alguna visita que hayas hecho que digas, ay, me acuerdo mucho por esto y esto? ¿En dónde? No sé, ¿en dónde haya sido? ¿Pero de hora de los doctores? Sí, o? De los doctores. Ah, bueno, pues en cualquiera visita que he hecho he aprendido muchas cosas. O sea, ante todo, el valorar lo que uno tiene en casa, por ejemplo, en las casas hogares, ¿no? Que los niños requieren de tanto amor y cariño. Todo eso se valora mucho. Pues cosas así en los hospitales, pues la salud principalmente. Son las cosas que... ¿Y por qué decidiste ponerte doctora Colibrí? Ah, porque haz de cuenta que yo normalmente veo muy seguido más bien colibrís. Ahí en mi casa, su casa, yo no tengo plantas. Y es muy curioso porque está así como un portoncito y se para en el puro vidrio. Y se queda un buen ratito así el colibrillo. Ay. Es que eres bien dulce, doctora. De seguro. Pura miel. Pura miel. Entonces, de ahí dije, ay, colibrí, puro colibrís veo. ¿Y sí? ¿Cómo te quieres llamar? Pues doctora, pues colibrí. Y ya fue así como. Todavía puedes cambiar mano peluda. No, peluda. No. Y bueno, pues también aprovechar porque vas a estar en el taller, ¿verdad? El 15 y 16 de julio. Así es. Y todavía hay unos pequeños, poquitos lugares para las personas que quieran aprovechar y entrar a este taller, ¿va? Pues muchas gracias, doctora Colibrí. Ahorita nos platicas sobre los tres brothers. Muy bien, ¿sale? Claro que sí. Bueno, a ver, Alma, ahora sí, platícanos sobre... esto de la psicología ante los niños, ¿cómo podemos darnos cuenta cuando necesitan los niños un psicólogo? Mira, primero que nada es importante que nosotros tengamos una comunicación activa con nuestros hijos, con nuestros niños, que los observemos, que los conozcamos, que podamos nosotros tener un diálogo con ellos. A través de la interacción y a través del conocimiento, nosotros vamos observando que los niños tienen comportamientos diferentes. Y conforme la convivencia se va dando, los niños van hablando con nosotros, pidiendo... ¿Qué pasó? Es que no sé qué tanto se le está antojando a mi gordita. Es que trae unas gorditas acá del... Y nos mal está antojando, pero estamos a dieta. Sí, claro. ¿Quieres, Alma, una gordita? Sale se comía, ya entendí quién se comía la fruta. Ya le echaba la culpa a Sales. Pues Sales. No. Mira, pues ahí. Perdón, continúa. Está bien, voy a continuar. Bueno, nosotros nos damos cuenta en la interacción con los niños... porque ellos comienzan a perder su espíritu alegre, ¿no? Ya no los vemos creativos, incluso la vagancia es parte de un estado sano en los niños. Para que los niños puedan descubrir y puedan conocer, necesitan tener una interacción con el mundo. Y se equivocan, porque no hay manera de aprender si nosotros no nos equivocamos. Y es algo que nosotros como adultos perdemos de vista. Entonces, queremos ver a los niños, los queremos ver sentados, los queremos ver callados, ¿sí? Los queremos ver sin hacer ruido, es más, los les damos un ver aparato. Sentados en la tele o en la tablet para que no se muevan. Exacto, y sabes que no me molestes, ¿no? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta nosotros cuando los niños necesitan un proceso o una atención psicológica? Cuando comienzan a tener problemas, por ejemplo, en la escuela, ¿sí? En todo lo que es su proceso de aprendizaje, en casa, cuando de pronto ellos tienen problemas para dormir, para manifestar, es que depende mucho de la edad que tengan los niños, serían las problemáticas que más o menos nosotros podríamos observar, ¿sí? Cada etapa demanda determinada situación, entonces podríamos, si pudiésemos globalizarlo, sería... En función de la conducta, el niño se ve diferente. El niño está diferente. Se ve la diferencia. Sí, tú lo puedes ver de pronto muy enojón, o lo puedes ver muy berrinchudo, o el niño de alguna manera está demandando tu atención, ¿sí? Y es ahí donde nosotros vemos. Y no es que el niño necesite tanto la atención, ¿no? Sino que a través del niño, nosotros como padres somos los que recibimos la atención. Porque nosotros como terapeutas recibimos al niño con sus padres. Tiene que ser el ¿cómo se puede decir? El tratado general, ¿verdad? Sí, por supuesto. No hay manera de que un proceso funcione si no trabajamos en colaboración con los padres. Excelente. Sí. ¿Alguna pregunta, doctora Colibrí, que tienes tus hijos también? No, bueno, yo estoy de acuerdo con la doctora en ciertas cosas, porque bueno, ahorita con las redes sociales y todo eso, y yo me incluyo en esas cosas, de que estoy con mi celular y me olvido de cosas así de los hijos. O cada quien está con su teléfono. O sea, me ha tocado estar también de que... ¿Es un grupo ahí entre tus hijos y tú para que...? Aunque no lo creas, ¿eh? Sí. O sea, estoy abajo yo cocinando y ya tenemos hambre y me mandan un WhatsApp. Fíjate, ¿hasta dónde llega? Eso es muy común, ¿eh? Estando en la misma casa. O sea, a veces uno dice, ¿ya poco sí? Y te da risa. Es cierto. Es que solamente así me dijo mi hijo, solamente así me haces caso. Y dije, ups, me cayó así como que la pedradota, pero... Es muy cierto, uno se mete en el celular y con tal de que no lo molesten a uno. Sí, y sabes, el problema es que después terminan siendo educados, porque no es nada más, ¡ay, me mandó un WhatsApp!, ¿no? No, tiene acceso a internet y está viendo otro tipo de información. Mucha información rara y que les hace mucho daño a los niños de todas las edades y que el internet nunca se da cuenta si son niños o no. Exacto. Sí, yo como les he dicho, tú no sabes quién está detrás de un celular o de una computadora. Exacto. Sí, así qué es. Difícil, qué difícil. ¿Y qué nos recomiendas? Bueno, primero que nada, lo que yo recomiendo es que tengamos mucha comunicación con los hijos, ¿sí? Cada que nosotros nos comuniquemos, voltemos y los veamos a los ojos. Es algo que se está perdiendo. Ya no vemos a nuestros hijos a los ojos, ¿sí? Tomarle las manos, verle los ojos, preguntarle cómo estás, cómo te fue, qué hiciste, a quién conociste, qué aprendiste, qué desafío tuviste el día de hoy. Que el niño se sienta importante en la vida de su madre, de su padre, ¿sí? Que les demos nosotros tiempo de calidad, que el niño sienta que es importante para ellos, que independientemente de que se va a trabajar un turno, dos turnos o los turnos que sean, porque hoy en día, bueno... andamos trabajando por todos lados, ¿no? Y los dos papás, exacto. Entonces, que los niños sepan que realmente tienen un tiempo de calidad y que quede claro que el tiempo de calidad no es estoy aquí sentado contigo con mi teléfono. El tiempo de calidad es me siento contigo frente y me a ti. Doy la oportunidad de conocerte y que me conozcas. Porque es algo que también se ha estado perdiendo. No nos dejamos conocer. Nos mostramos con una máscara frente a nuestros hijos, con una rectitud. ¿Sí? Tienes que hacer las cosas de tal o cual manera. Y eso no funciona con los niños. Con los niños tenemos que hacer nosotros. Tomar nuestras experiencias como un área de oportunidad y que ellos también lo puedan ver. ¿Sí? Otra recomendación es que hagan cosas por lo menos un día a la semana como familia. Que salgan, que dejen los celulares, que dejen el iPod y todos estos artefactos, que se vayan a un parque, váyanse al parque, hagan cosas diferentes, vuelvan a utilizar otro tipo de juegos, no sé, el trompo, el yo-yo, lo que quieras. Sí, es que ya, ¿no? Sin celulares, ¿qué hacemos? Se aburren. Ay, no, es que ¿qué hacemos? Y yo me acuerdo que en mi niñez era jugar resorte, la soga. Ah, ya ves, si jugabas. No, sí jugaba. O sea, el resorte, la soga, que el changay, ¿no? Escondidas. Chilengua. No, eso no jugaba, ¿no? Pero... Ah, es que era más de hombre, sí. La cebollita, el... Pero sí era como más interactuar entre amigos. Y ahorita se juntan a veces entre amigos y es todos con el celular. Están todos ahí, ¿verdad? ¿No? Sentados nomás. Pero no nada más es eso, también es en familias, entre mismas familias. Ay, vamos a contar cosas con las primas, cosas sí. Así. Y todo el mundo está con el celular. Sí, claro. Exacto. El ejemplo como el niño Torres, mira, ni nos pela por estar con su celular. Exacto. Ahí está el ejemplo. Sí. Mira, está escuchando. Ah, con razón. Pásame las gorditas. Ah, ¿qué de gorditas? Aquí hay gorditas. No, sí, sí, sí, es muy importante, pues, el que les cambies el chip del que ahora ya lo están manejando con ese tipo de juegos. Sí, sí, claro. ¿Verdad? Bueno, ahorita seguimos, si quieres, y que nos platique, ¿te parece si nos platique Denise o Colibrí? ¿Cómo es que te digamos? A Paulina. Como quieras. Como quieras, entonces. Platícanos de Tres Brothers, seguro nos están viendo todos tus fans. Sí, ahí un saludo a todos mis fans. Sí, tengo algunos fans, ¿eh? No te voy a decir que no, claro. Pues mira, es una comedia dramática que está muy padre porque tiene, mi personaje es Denise Altamirano, ¿no? Y es una persona así bien sarcástica, bien prepotente, muy creída. Uy, yo pensé que andabas actuando. No. No es cierto. Entonces, tiene varios matices ese personaje. Va a dar un giro muy drástico y también va a dar, como digamos, un mensaje, ¿no? También. Y está muy padre, está escrita por el productor Ricardo Martínez. Me invitó a colaborar con ellos y me ha gustado mucho, entonces... Y ya van en el capítulo 3. ¿En el capítulo 3? Wow, sí, yo me quedé en que están todos marcando por celular porque ahí hubo por ahí sí, un asesinato. Sí, va a haber por ahí un asesinato. Yo estoy pensando que fue acá. Bueno, no sabemos. Algo como los mangos se me vienen a la mente, creo que... Exacto. No sabemos todo, o sea... Las apariencias engañan, ¿eh? Uh-huh. Sí, oh, sí, sí, sí. Pues hay que estar atentos para el capítulo 4. Sí. ¿En dónde pueden ver la serie? Mira, se puede meter por la página de Lord Studios TV y ahí les sale el link, ponen Tres Brothers y ya. Automáticamente los lleva los capítulos. Y mándale saludo a todos los participantes de esta bonita serie. Sí, a todos los actores les mando un saludo. Qué específica, se les quiere. ¿Eh? Sí, sí, claro. Obviamente se les quiere a todos. No, pero pues que no se la pierda la gente. Sí, está muy padre. La serie que más próximamente viene, aparte de sorpresas con nuevos capítulos, sorpresas en la transmisión. Claro. Ah, qué bien. Hay nuevos cambios, para bien, obviamente. Por supuesto, siempre todo va para mejorar. Así es. Felicidades. Muchas gracias. Pues acuérdense, Tres Brothers, véanlo por la TV... Tres Brothers por la página de Lord Studios TV. Lord Studios TV. Ahí les aparece. Excelente. Y bueno, ¿qué más quisiéramos saber aprovechando que tenemos aquí a la psicóloga? Pues, por ejemplo, en la forma de cuando vamos con los niños y los visitamos, no sé, a mí me da como el sentimiento, por ejemplo, con los niños de la casa hogar, así de que no tienen a los papás, no están presentes, y que son niños que aún así son amorosos, la verdad, porque me ha tocado, una vez fui a Padre Cuellar y niños que en cuanto te ven están con carencia de amor, ¿no? Y es donde te viene la pregunta, ¿cómo es que son así esos niños cuando no les han enseñado cómo transmitir cariño, ¿no? Que han pasado por momentos bien difíciles. Entonces, uno no sabe cómo manejar la situación ahí, si abrazarlos, si chiquearlos, no sé, porque son muchos niños. Y es donde las emociones, pues, salen a flor de piel, ¿no? No sé, como psicóloga, ustedes cómo lo analizan en esa forma, para nosotros poder manifestarnos con ellos en la forma de afectividad, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ustedes se han dado cuenta... cada que van y hacen una visita a los niños, que depende mucho de la edad que tengan los niños, la reacción más o menos que ellos llegan a tener. Sí. ¿A qué se debe esto? Todos los seres humanos nacemos para ser felices. Tenemos todo para estar bien, para sonreír. Lamentablemente las circunstancias hacen que nosotros... o los niños, me voy a enfocar primero en los niños y luego nosotros como adultos, que los niños, ante la situación de su enfermedad, los niños tienen una necesidad muy grande por adaptarse, así sea el dolor, porque tienen ganas de vivir, ¿sí? Ellos no tienen la comprensión ni el discurso que de pronto nosotros tenemos, ¿sí? Ellos no se preocupan por saber qué va a pasar en el futuro, qué va a pasar conmigo, qué voy a hacer. Ellos tienen de pronto otro tipo de mentalidad y me imagino que se los han compartido, ¿no? Ellos lo que quieren es el ahora. quieren estar bien hoy, quieren sentirse bien hoy, con la esperanza. Claro, y bueno, en las visitas que hacemos a los casos hogares, incluso hospitales y a los asilos, lo que nosotros vamos y es lo que hacemos es cambiar esa parte del chip. Cambiar en la parte en la que a nosotros no nos interesa de qué están haciendo ahí o por qué están ahí. Nosotros lo que nos interesa es verle la sonrisa, cambiarles el momento, hablar con ellos, no de los temas que les pueda tomar un mal momento, al contrario, temas de actuales, así, porque qué padre están tus zapatos, ¿no? ¿A qué jugar? ¿O qué te gusta? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué cantar? ¿Bailar? O sea, es la parte muy padre en la que nosotros estamos haciendo dentro de estos lugares. Entonces, sí, lo que menos nos metemos es a recordar. Por supuesto, ¿y sabes por qué? Ellos, su ambiente, los referentes que ellos tienen y lo único que evocan son instrumentos de hospital o las situaciones en las que están ahí. Y no hay más, ¿no? Si acaso se asoman a la ventana y sí pueden ver, ¿no? Claro, nada más. Entonces, de pronto, el que lleguen ustedes y que puedan invitar con este tipo de actos, no solamente a los niños, también a los familiares, a que puedan cambiar un momento, su sentir, por un vivir, donde ustedes, con todas estas cosas que ustedes hacen, es padrísimo. ¿Y nos vas a acompañar un día? Claro que sí. Sí les había dicho que yo algún día sufrí. Te voy a recomendar una psicóloga muy buena. Sí, entonces, a los niños, cuando ustedes se conectan con sus ojos, se dan cuenta que es lo que necesitan. Así es. Y en la parte psicológica, en la parte de tus amigos psicólogos, de lo que estudias, ¿alguna vez han tratado o manejado lo que es el poder de la risa ante las personas en general? Sí, de hecho es básico, y no solamente en una cuestión de una labor psicológica, sino en general. No hay un ser humano que no precise de sonreír en algún momento, que no lo necesite para trascender. Ante cualquier actividad, lo logré, lo hice, wow, fue fantástico, ay, me caí, ay, ¿qué hice? Ay, ya me cacharon. Sí, ¿sí? Reírse de uno mismo. Yo le decía a mi hija, empieza actuando y terminarás creyéndote lo que haces. Y también en la risa. Empecé a reírme yo sola y como que le contagié la risa. ¿De qué te ríes? No, pues de nada, la risa es contagiosa. Muy contagiosa. Por supuesto, y es fantástico. Y empezaste actuando y te la terminaste creyendo. Sí, es que de repente dicen pues que la risa a nivel psicológico te cambia y aunque lo estés inventando, te estés riendo así como que, porque no te estás riendo de algo que viste, sino te estás riendo, le estás mandando de todos modos la información al cerebro diciéndole, te estás sonriendo y eso es, generas alegría. Sí, por supuesto, a través del torrente sanguíneo, tú estás enviando una emoción y esa emoción viaja a través de todos los órganos. Exacto, y a los sistemas el sistema inmunitario le ayuda muchísimo. Ah, sí, por supuesto. La risa es increíble. Es increíble lo que la risa causa en la vida de un ser humano. Tengas la edad que tengas. Así es. De verdad es fantástico. Incluso cada vocal de la risa tiene un significado y un trabajo dentro del organismo. Sí, claro. Pues el jajaja maneja unos músculos, el jejeje otros, el jijiji también, el jojojo también y el jujuju otros. Bueno, sí, claro. Luego les platico cómo van estas de los vocales. De las vocales, ok, muy bien. Es que aquí hay niño, digo, está niño. El que está escribiendo todavía. Exacto, en el celular. Todavía está en el celular, como que no entendió el tema este. De... Pero se está riendo, entonces creo es importante. Que ya... No, excelente, excelente. Sí. Sí, la risa realmente tiene, es algo increíble lo que causa en nosotros, no solamente a nivel cerebral, ¿sí? Lo sentimos en el estómago, también es digestivo cuando te ríes, ¿no? ¿Qué pasa cuando te avientas una carcajada y dices, es que me duele el estómago, ¿no? No voy a hacer pipí. Creo que son más de 200, 300 músculos que manejamos en una cuando nos reímos. Imagínate, para ser más exacto, 301. 301, o sea, exactamente. Imagínate lo que tú estás haciendo, lo que estás causando. Sí. Digo después lo que le dijiste de los mangos. Ajá, sí. Claro. Oh, bueno, pues ya casi se nos está acabando el tiempo y bueno, pues siempre tenemos la canción, pero hoy no la vamos a brincar, se salvaron, no vamos a traer porque se le olvidó a Niño Torres la guitarra, entonces pues ni modo, no vamos a cantar hoy, pero pues... Ah, bueno, pues. Pero mira, traemos la pista de la canción de las mañanitas, que esa sí nunca la vamos a dejar. Sí, okay. La traemos, ¿verdad, doctora? Sí. Ya andaba whatsappeando, ni modo, ya se salió de la karaoke esa que tenemos. Y estas son las mañanitas de los doctores. No, porque tienes que cantar. ¿Sí se la saben, muchacha? Esas son las mañanitas de los doctores. Te seguimos nosotros. Va, Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Oye, le ponemos efecto, mira, ya tenemos música. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. El día en que tú naciste. Está muy alto. Nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo. No, es que no la alcanzo. Ay, sí. Cantaron los ruiseñores. Y estas son las mañanitas de los doctores de la alegría. Y bueno, vamos a felicitar. ¿A quién quiere felicitar? A Catalina Navarro. Ah, Catalina Navarro. Ah, ¿verdad? ¿A quién? ¿A Catalina Navarro? También. Saludos Navarro. Para Catalina Navarro, para Semargari, para mi prima, la China, para Teresa Sánchez, para Carla Mora, para Muñequita Kikis, para Mercedes Ballesteros, para Martínez Voz, para Paulina Delgadillo, para Ola García, Karen Chávez, Lucy Buitrón, Maya Andrade y Arusame Chávez. Para todos ellos, muchísimas felicidades de parte de acá de los doctores de la alegría. Y bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo. Alma, ¿qué quieres? ¿Un mensaje que quieras dejar cortito en 30, 20 segundos? Muy rápido, para los doctores de la alegría, un reto de 21 días. Haz una lista de todo lo que has logrado. 2, haz una lista de las cosas por las cuales estás agradecido. 3, escribe 3 cualidades diarias. 4, cuando te ves al espejo, di: me amo, me aprecio, me acepto tal y como soy. 5, lee 15 minutos diarios de un libro positivo. 6, da tu 100 siempre en todo lo que hagas. Cosas. De seguro no tenemos nada que hacer. Oh, sí. Gracias. Me acordé solamente de verme al espejo. Es un reto de 21 días. Vamos a tratarlo, lo vamos a hacer los doctores. El 7. Falta el 7. A reír. Colibrí, ¿qué quieres dejar de mensaje? Yo, bueno, pues como decía acá el joven, hay que reír porque la vida es una telenovela y cada quien tiene el protagonismo que cada quien desea tener, ¿no? Ser positivos y pues bueno, solamente eso. Muchas gracias por la invitación. Nada, muchísimas gracias. Bueno, gracias, rapidísimo, vamos a checar el Facebook porque tenemos muchísimas personas que nos estuvieron viendo, como Diana Pimentel, Beatriz Adriana, Paralel Claudia, María Elisa García, Alejandro Jiménez, Rosy, Salomé Hernández, Ángeles Olivares, Araceli Rodríguez, Miriam Aviña, Sergio Álvarez, Hernán Osvaldo Díaz, para Karina Alejandra, Cristina Elizabeth, Mari Carmen Reséndiz, Marta Limón, para Aide Ortega, para Marlín Gómez Gutiérrez, para Marta Limón. No se escucha bien, por lo tanto no se aprecia, dice Luis Alejandro Ramírez, Janet Gómez, Catalina Navarro, nos estaba viendo, mira, Isabel Gutiérrez, Horacio Palomino, Pepetón Romo, Horacio Palomino, se oye muy mal, primo, chíjole, Laura Hernández, Horacio Palomino, perdón, pero se oye muy mal, Elisa Cam, Horacio Palomino, no se entiende nada, Nanet Castel, Alfredo González, Oswaldo, Juan Felipe, Luis Eduardo, muchísimos. Y bueno, creo que no se escuchó muy bien ahí. Entonces, pues para la próxima ya sabemos que tenemos que cambiar esto. Lo vamos a tener que repetir. Y muchísimas gracias. Y gracias por estarnos escuchando aquí por www.radiocartón.com. Y recuerde que todos los martes tienen una cita con los doctores de la alegría. Nos vemos para la próxima. No nos vemos. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Pero no olviden que cada martes tienen una cita. con los doctores de la alegría. Y recuerda, no olvides sonreír.